Hola, saludos de nuevo a todos los oyentes. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios en su episodio número 20. Hoy es martes 31 de julio del año 2007. El sábado pasado pude ver por fin una de las películas que hacía tiempo quería ver. Se trata de Fahrenheit 9.11. Una película en donde se ponen al descubierto los trejemanejes de la política. Cómo alcanzó Bush la presidencia de los Estados Unidos, la podredumbre de decisiones políticas que hay detrás del dinero, los sucesos del 11 de septiembre, la implicación de los Bin Laden y cómo estos fueron los únicos que salieron del país cuando todos los aeropuertos estaban cerrados, el tema de la guerra de Irak y más cosas. Una película muy esclarecedora y que recomiendo a todo el mundo que vea. Y precisamente hoy leo una noticia que habla de que los Estados Unidos van a rearmar a los árabes. Sí, han oído bien, pero solo a los amigos. Aunque nada impide que los amigos de hoy sean los enemigos del mañana. Véase si no al malo malísimo Saddam Hussein, ya ejecutado, y que era ayer mismo un gran amigo. La noticia que van a oír se entiende muy bien después de haber visto la película Fahrenheit 9/11. En fin, aquí les dejo con la noticia y juzguen ustedes mismos. Por mi parte y como colofón, solo puedo decir que el comunismo ya demostró que no era lo mejor, pero el capitalismo, y más este capitalismo salvaje que nos invade, no le anda muy a la zaga, si no es peor aún. Noticia aparecida en http://nebs.bbc.co.uk. El sábado, 28 de julio de 2007. Washington rearma al mundo árabe. Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos de América. El plan sería uno de los temas en la gira de Gates por Arabia Saudita y el Golfo. Dos de los más importantes periódicos de Estados Unidos desvelaron este sábado un plan del gobierno de George Bush que contempla entrega masivas de armas a países árabes por valor de 20.000 millones de dólares norteamericanos. Según el Washington Post y The New York Times, funcionarios de alto nivel proporcionaron detalles de este proyecto que la Casa Blanca tendría previsto elevar a consideración del Congreso la semana próxima. Por otra parte, el anuncio oficial de este paquete podría tener lugar el lunes mismo, en coincidencia con el comienzo de una gira al Medio Oriente que inician ese día el secretario de Defensa, Robert Gates, y la jefa de la diplomacia estadounidense, Condoleezza Rice. Según la versión periodística, los acuerdos de venta de armas se ofrecerán a Arabia Saudita, Egipto, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes, la mayoría de ellos gobernados por regímenes sunitas. Los argumentos con los que la administración Bush presentará el plan para la consideración del Congreso es la necesidad de contrarrestar el creciente poderío militar del régimen chiita en Irán. Según los diarios, los funcionarios que desvelaron el plan afirman que los países árabes sunitas ven también con creciente preocupación el avance chiita en el gobierno de Irak. La influencia de Irán en Irak será uno de los argumentos para respaldar el plan. Mientras tanto, a fin de contrarrestar el impacto que este rearme masivo al mundo árabe puede tener en Israel, el proyecto contempla incrementar la ayuda militar a este país hasta un 43%, esto es 9.100 millones de dólares más que en la última década. El New York Times dice que el gobierno israelí planteó ya algunas objeciones al plan, entre otras la venta de bombas guiadas por satélite a Arabia Saudita, que podrían ser lanzadas contra su territorio. Los artículos que aparecen en las primeras planas de los periódicos coinciden en pronosticar una gran polémica para este proyecto, tanto dentro como fuera del Congreso, donde algunos pueden condenarlo como un desencadenante de una escalada militar en la región. Anticipan que el recurso argumentativo con el que la Casa Blanca intentará persuadir a las cámaras dominadas por la oposición demócrata será que los países árabes ya están negociando con otros posibles proveedores de armas. En tal sentido aducirán el serio riesgo que representa Irán y su programa nuclear y que después de todo, si los aliados árabes van a adquirir armas de cualquier modo, es mejor que el proveedor sea Estados Unidos. Les recuerdo que este y otros podcasts de varios estilos los pueden encontrar en earmusicnetwork.com. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.